le llaman la marquesa, porque marquesa es la dueña de todo lo que veis alrededor. Su casa es un palacio y ama este lugar. Hace días que viaja, comienza a extrañar. Oh, madame, le téléphone, s'il vous plaît. Aló, aló, James, ¿qué novedades? Dígame usted, quiero saber. Después de tanto y tanto viaje, ¿qué encontraré yo al volver? Todo está bien, mi señora marquesa. Todo está bien, está muy bien. Pero en verdad, algo le contaría. Hay un detalle a lamentar, un incidente, una tontería. Murió el caballo de montar. Aparte de eso, señora marquesa, todo está bien, todo está bien. ¡Oh, oh, qué problema! ¡Aló, aló, Martín, qué novedades! ¡Mi buen caballo ha muerto hoy! ¡Explíqueme, mi fiel cochero, cómo es que esto sucedió! Eso no es nada, señora marquesa. No es nada, todo está muy bien. Pero en verdad, algo le contaría. Hay un detalle a lamentar. Su buen caballo se murió porque el establo se incendió. Aparte de eso, señora marquesa, todo está bien, todo está bien. Aló, aló, Pascal, ¿qué novedades? Mi establo es el que se incendió. Explique usted, buen cocinero, ¿cómo es que esto sucedió? Eso no es nada, señora marquesa. No es nada, todo está muy bien. Pero en verdad, algo le contaría. Hay un detalle a lamentar. Todo su establo se quemó, pues el palacio se incendió. Aparte de eso, señora marquesa, todo está bien, todo está bien. ¡Oh, mon Dieu! ¡Aló, aló, Nika! ¡Qué novedades! ¡Nuestro palacio se destruyó! ¿Cómo es que esto sucedió? Pues bien, ve usted, mi señora marquesa, viendo que todo lo perdió, apenas volvió en sí de la sorpresa. El pobre marqués se suicidó. Fue al buscar una pelela, hizo caer todas las velas, así el palacio se incendió. De arriba abajo se quemó, como soplaba mucho viento, ardió el establo al momento. Así fue como ocurrió que su caballo se murió. Aparte de eso, señora marquesa, todo está bien, todo está bien.